¿A qué juegan esos cabrones? ¿Qué es esa mierda de música con letra para sus normales mamadas? Penetraciones anales. Si no, no comprendo la mierda de dictaciones. Buenas portadas, talegos en estudios de lujo que nos esconden la carencia de tu flojo grupo. Hay que estar preparados, competiciones a diario, platos sin micro y únicas armas para traer jaleo. Solo dices flow, flow, flow. MCs con síndrome de down, down. Toda la vida se le llamó estilo. Ahora por modas le cambian el color hasta el vinilo. Míralo, vienen de chulos, pero saben con que 13 pasos la llevan crudo. Porque nos llegó la hora después de larga espera. Underground con calidad, Valencia es la zona. No confundir con nadie, no comparar con nadie. Superamos al resto con facilidad increíble. Los mediocres, vendidos con publicidad. Grandes compañías están a la sombra. Han visto dinero en el rap, no les importa nada. Solo quieren que sus grupos vendan gente nueva. Managers de mierda, me suda la polla. ¿A qué banda representas? Eres escoria. 13 pasos no olvida. Y hablaremos cuando estemos arriba. Raperos hipócritas, atajo de cínicos, de la pasta el marketing, enfermos clínicos, con esa mierda de las portadas, con carros caros, esos tópicos de los ojos, los tarros, rojos, bajos, agudos, micros, platos, es el juego, como un caza de la OTAN, bombardeo, pardillos, marioneta, vendidos, con el culo abierto y los pantalones en los tobillos, chiquillos envueltos en prepotencia, grabar en D&D me soluciona tus carencias. Dolido, asúmelo, nada cambiará aunque la mona se vista de seda, mona se quedará. No me importa dónde ni con quién grabáis. Yo solo conozco San Marcelino, la coma pa' atrás. Me la sudáis, vuestras filas, vuestras Nike. Mucha mamada de pollas lo que hay, hay. Demasiado marketing, sucios business. Llegó el patito feo que se convirtió en el cisne. El guerrero, el revolucionario, el que escupió al madero. Seguí firmando autógrafos a niñatas en celo. En la cena me cuelo, a rimas de alto vuelo. En gallego, de la periferia al cielo. Borregos, viendo patrones modelos, que yo ya traje mi mierda, joderos. ¿Hasta dónde sois capaces, malditas águilas rapaces? Anteponid los talegos a la cultura, el mensaje que os follen, que solo sois actores. Un sampler, un micrófono, tomad nota, cabrones. Déjalos crecer, su mundo déjalos vencer. Si más allá de ello no pueden ver, y aquí llegan los 13 a joder. Que viene, fluye como una fuente, que emana buen pan. Que mira como viene, hincándote el diente. Vamos a ayudarla, la gran gota gorda. Mentira tras otra, no vas a vender nada. Una gran estrella quieres ser, no vale llorar al perder. La gran estrella quiere ser. Preparadito ya lo te hice, joder. Sigue preocupado por tu flow. Como el carotone yo me cago en el amor. Nunca me arrepentí de ser blanco. De los bajos fondos tiene cantes como un tango.